¡Eres un hijo puta! Por muy temprano que te levantes, que sí, cabrón. Podría rajarte el cuello a la altura de los huevos, arrancarte los dos ojos y después me arde dentro. Pero es poco precio por todo el daño que has hecho. Y me como los cojones porque no te quiero muerto. El placer que te rinde a la muerte no lo mereces, no lo mereces. El placer que te brinda la muerte. ¡No! ¡No! Maldito gusano robando a tres manos. Que el dolor te acompañe como un hermano. ¡Como un hermano! Atormentado. Que nunca encuentres. Pues bueno, desde un disco que salió en agosto llamado Tardi Cuesta Arriba, pero bien acompañados, acompañados de Manolo Cabeza Bolo. ¡Buenos días, Manolo! Espera, que subo el micrófono, que estoy aquí en la radio del barrio en plan artesanal. Buenos días, Manolo, ahora sí. Buenos días. Madre mía, que todo. Ahora. Ahora se oye perfectamente, alto y claro. Vale. Pilar Albiac, buenos días. ¿Qué digo yo? Buenos días. Estabas tú ahí en un lado hablándole a Manolo. Digo, no, hombre, no, saca Pilar también. Que salga Pilar todo el rato, que ha sido arte y parte de este disco o discos que hoy presentamos en Mi Rollo es el Rock. El disco Bolo y el Ya Pueden Llover Balas. Espera que lo ponga así. Aglutinaos en un disco nuevo de Manolo Cabeza Bolo, el 12avo. En tu carrera, que se llama, decírmelo vosotros, Punkatarsis. El Punkatarsis, o sea, fíjate, buah, es que yo, fíjate una cosa. Una pequeña anotación. En ese disco, en ese tema que has puesto de Dame que Fume, también estoy. En esa canción canto yo. O sea que María del Charco es Pilar. Sí. Exactamente. Y en, bueno, y en el Punkatarsis también estás, pero pone tu nombre. Sí. Pues María del Charco, o sea, fíjate, a ver, vamos a escuchar a María del Charco, espera. Bueno, en que los... esa canción, o sea, también me dijeron los Dame que Fume, que son muy atrevidos. Me dijeron, ¿quieres colaborar? Y les dije, venga. Pero qué te iba a decir, Pilar, la borda. Ahora nos metemos ya en lo familiar. Bueno, estamos en Mi Rollo es el Rock, programa 1102. Madre mía, ya son unos cuantos. 1102. Hoy, en un especial de Navidad, no sé cómo celebráis los punkis la Navidad. Aquí en Mi Rollo es el Rock, en Tarragona Radio. Estamos en la radio del barrio con unos amigos que tocan el sábado. Tocan el sábado en la sala de otros amigos. Madre mía, qué bonito. Y con un montón de amigos también. Sí. Sí, ahí nos juntamos tres bandas. Que la verdad que nos hemos conocido en estos últimos años y muy bien entre los tres, nuestras tres bandas, vamos. Sí, sí, bueno, Manolo Cabeza Bolo, que ahora me contarás tú quién son los que te revientan el bolo. Los gallegos de Descarallas, que mira, ya los escuchamos con otra colaboración, el Nadan. Espera, que no suena Nadan, ahora sí suenan. Nadan libremente los peces por el mar. Nadan libremente, nadan sin parar. Nadan entre nieve. Y los Dame que Fume que acabamos de escuchar. Vaya velada bonita el próximo sábado 3 de enero, en la sala Red Star de Valls, que no lo habíamos dicho. Allá seguiremos. Madre mía, bueno, pues ya está, se acabó la entrevista, ya hemos contado lo que teníamos que contar. No, madre mía, hay cosas. Pilar, dime una cosa. Dime. 84 canciones compusisteis, tete a tete, tú y Manolo, para llegar a este Punkatarsis, a la criba de las 22 finales del Punkatarsis. 89. Madre mía. O sea, que hay Manolo Cabeza Bolo para rato, ¿no? O sea, tienes ya reserva para el 13, para el 14, para el 15, para todo. Tenemos ahí bastante biblioteca, sí. Madre mía, madre mía. Bueno, estamos esperando a Quique Babas porque hoy presentamos un disco, el Punkatarsis, un concierto, este, que no sé dónde tengo la cámara, este, y un libro, Sin crestas en la lengua, repasando tu vida. Repasar tu obra, pues madre mía, yo es que me pongo nervioso. A ver si encontramos el libro por ahí. A ver si encontramos el libro, pero mientras tengo aquí yo los discos. Espera, que se me ha ido la cámara. Espera, ahí va, se me ha ido. No pasa nada, pero me oyes, ¿no? Ahora vale. Lo reintento, ahora lo vuelvo a conectar. Solo se ve el logotipo. Ya lo sé, pero ahora dentro de un momento salgo. Justo cuando iba a enseñar tu discografía, bueno, son 13 discos el que vendrá, con este 12. A ver, un momento, a ver, que intento poner la cámara y lo arreglamos, que no pasa nada. Como estamos grabando, podemos pegar un corte, ¿sabes? No pasa res. Manolo, ¿cuánto tiempo llevas viviendo en Cataluña? ¿Cómo llevas el catalán? Pues llevamos a principios de febrero, ahora 2 o 3 años que llevamos aquí en ayer. Muy bien, ¿y el catalán lo llevas bien o qué? ¿Lo hablas ya? Bueno, no, todavía no se me da bien a mí esto. Pilar sí que habla, bueno, charra mallorquí. Y aquí pues nos entendemos bastante bien. Entenderlo, pues voy entendiéndolo. Me cuestan algunas cosas, como terril que soy también para estas cosas, pero bueno, me defiendo como puedo, como gato panta arriba, decía la canción. Ahora me vuelves a ver. Ay, madre mía, que me habías perdido. Justo cuando buscábamos la obra. Ojo, que tengo aquí el difícil. Ahí va, el incunable. El incunable. Uno. Dos. Dos. Tres. Resina, agua y ajo. Que no hemos dicho, bueno, hemos dicho, ya era hora. Es que claro, la gente nos ve, pero la gente también, hay gente que nos escucha. Ya era hora, la nueva mayoría, resina, agua y ajo. 2001, la odisea. Va despacio. Y ahí pasamos ya al Cágate Kid. Cágate Kid con la Bolo Banda. ¡Ojo! Y el disco que nos une para siempre. La versión es de hace, pues 20 años hace ya que nos conocimos en Torrén, en Valencia, con Tonirito, sí. Leré y ese a versiones, ¿eh? Sí, hace 20 años que se grabó. Madre mía. Tardó en salir 3 años, pero lo grabamos por allí, por 2005, por ahí. Bueno, pero hicimos una entrevista. Hay un párrafo del libro que mi estirpe no es noble, pero mi nobleza me va a hacer confesar algo. Dices, no sé quién sería el listo que hizo que algunos chavales se supieran algunas canciones. A ver, Manolo, nosotros en Torrent, ¿qué hicimos? ¿Una entrevista? Sí. Y en esa entrevista dijimos, ponemos una canción de las versiones. Entonces, antes de que saliese, pusimos 3 o 4, y seguramente los chavales que mencionáis en el libro, que se sabían 3 o 4 canciones de las versiones, habían escuchado nuestra entrevista. ¡Hostia, tú! ¡Claro! Pues ya ven, qué cabecita la mía. ¡Claro! Entonces a Babas y a Turrón les tendrías que haber dicho para el libro, llámate al PAE, que os cuenta cosas. Pues no me acordaba yo de esa entrevista, ya te digo. Sí, pues ahí quedó, por ahí por internet está, pones Manolo Cabeza a Bolo. Ya, me ha sido otra vez. Bueno, ya lo vamos arreglando y va a enseñar más discos, pero los tengo aquí en la mano, no pasa res. No pasa res. Bueno, Manolo, cuéntame, mientras activo otra vez mi cámara. Los que te revientan el bolo. En los últimos tiempos has andado otra vez. Manolo ha estado otra vez solo y ahora otra vez con banda. Bueno, ahora voy intercalando. Hay algunos que sigo haciendo, algunos en solitario, algunos con otros en solitario y otros pues con la banda. Y ahí vamos, como siempre. Muy bien, muy bien. ¿Y quién son la gente que te acompaña ahora? Bueno, pues son músicos de Descarallas, aunque ahora se nos ha ido el bajista, va a entrar una chica de Zaragoza que conocemos, se llama Violeta. Y bueno, pues a ver qué nos depara este año con la banda por ahí. Seguro que cosas bonitas. Bueno, en Berlín, hablas mucho del Berlín, de que tocaste en el Berlín, yéndonos a lo que es el Sin crestas en la lengua, pero al final se ha acabado tocando en Berlín, sí. Berlín. O sea, Berlín, Berlín. ¿Esto qué es? O sea, Pilar, ¿cómo se os ha ocurrido esto? A nosotras no se nos ocurrió, vinieron a buscarnos. Sí. Estábamos en Mallorca de visita con los Dame que Fume y me llamó un mozo y me dijo que si se podía acercar a casa de Paco a hablar conmigo. Y vino a hablar conmigo y terminamos en Berlín. Ahí tenemos ese libraco, madre mía, los prólogos que lleva. A mí me gusta la parte en la que Cuchi dice que estás enamorado. Y yo te veo muy bien, ¿eh? Os veo muy bien, muy guapos. Gracias, hombre. Pero, o sea, ese libro que han escrito los Quiques, es que me gustaría que estuviera Babas, pero me parece que Babas no nos va a acompañar hoy, ¿eh? No tiene pinta. Es que, mira, voy a poner el véndemelo un poco con él. Y a ver si lo llamo. Lo voy a llamar. Vamos a hacer un break. Un segundo, ¿eh? A ver. Dale. Dale ahí. Voy buscando algún camello cuando ya eres tú. Solo tengo 15 euros, medio gramo para mí. He encontrado uno de ellos y no me quiere servir. Si solo hay una papela, piensa un poco en mí. ¡Ey! Manolo estaba hecho un heavy metal. ¿Tú cuándo lo conociste, Pilar? O sea, porque pareces, vosotros sois novios hace un lustro más o menos, pero parece que lo conocéis de mucho antes, porque en la película de José Alberto Andrés Lacasta ya sales tú hablando de cosas antiguas. Pues yo tenía 14 años y Manolo 17. Y erais, o sea, que sois colegas de toda la vida. De toda la vida. Madre mía. Es que entonces en Zaragoza, punkis, tampoco es verdad que fuéramos una barbaridad, nos conocíamos todas, claro. ¿Y no te daba a ti miedo cuando te empezaste a liar con Pilar de decir, oh, somos amigos de toda la vida, a ver si vamos a estropear una amistad? Bueno, había ahí algo que había que... Sí, siempre habíamos tenido rollete, ¿eh? Desde había algo que había que hacer. Había un pozo de amor ahí, increíble. Oye, mira, tenemos aquí... Bueno, tú lo conociste a Manolo cuando era más heavy que punky. Y cuando escuchaba todos los días a los Judas. Espera, que vamos a hacer aquí un remix. Vamos a hacer aquí un remix y vamos a acudir al disco. El cuartel general era la utopía. Al disco bolo. Vamos a acudir al disco bolo y vamos a poner este pimentón picante. Manolo, pero ¿cómo nos hacen disfrutar estas chorradas? O sea, nos hemos encontrado. Si solo hubieras sacado el Ya pueden llover balas, la gente habría dicho, tú piénsalo, si solo hubieras sacado la primera parte, las 11 canciones, la peña habría dicho, hostia, Manolo está reflexivo, se ha convertido en un poeta, en un letrista sublime, porque así es. Porque, por ejemplo, canta una Vito Íñiguez contigo y dices, hostia, ¿está que la ha escrito Manolo, Vito, Reincidentes o Garcilaso de la Vega? O sea, eso es una locura. Pero luego, claro, en el disco bolo, pues está el Manolo de siempre, ¿no? Espera. Ahora te oigo. Otra vez. Que un poco esa era la idea de separar ahí los dos trabajos. Muy bien, muy bien. Pero o sea, está guapo en ese sentido. Hombre, en los dos discos que siguieron, que ahora mismo no los puedo enseñar porque no se me ve. A ver, que no se me ve a mí no es importante, porque la gente lo que quiere es veros a vosotros. Pero los dos discos que siguieron, pues bueno, o sea, siempre ha habido madurez, siempre has contado pues tu punto de vista de la vida, ha habido política, reivindicación y pues bueno, has plasmado tu vida en discos y en obra, pero en este Punk Catarsis y en particular en la primera mitad de Punk Catarsis más, ¿no? Bueno, hay que tener en cuenta también que hay, por ejemplo, hay letras que están escritas por Pilar también. Hay cinco temas que todas las letras de Pilar y hay creo otros cuatro o cinco que están escritos entre los dos. Entonces eso también ha enriquecido mucho la temática de las letras. Tú, Pilar, vamos a ir poniendo las canciones. Vamos a ir poniendo las canciones así. Bueno, os voy a ir diciendo cuál os apetece. Ahora hemos puesto el pimentón picante. ¡Ojo! Vamos a hacer una cosa de youtubers. Déjanos en comentarios de quién es la original. Yo creo que se sobreentiende. O sea, todos sabemos de quién es la original. O sea, que no hace falta mencionarlo. Pero no me acuerdo qué iba a decir. Bueno, ¿cómo nace la idea de hacer un disco de 22 canciones? Bueno, teníais 89. Al final había que meter una partecita. Pero de llenar eso de colaboraciones tan chulas. Bueno, pues había idea de meter alguna colaboración, pero bueno, llegamos a un punto que creímos que se podía intentar meter colaboraciones en todos los temas, y la verdad que contamos con una serie de artistas de primera línea y muy bien con todos, ya no tuvimos ninguna negativa ni ningún problema para hacer las colaboraciones. Y algo que parece así como todo un mundo, hacer un disco con 22 colaboraciones, un doble con 22 colaboraciones, que dices, pero ¿dónde vas? La verdad es que resultó muy sencillo. O sea, todo el mundo puso facilidades, con todos. Nosotras fuimos a algunos sitios a grabar, otros vinieron a casa y se disfrutó todo un montón. Xavi Abrego, el del estudio del Zulo donde grabamos. Ahí quería mencionar yo, o sea, es un disco a dos bandas, Pilar, Manolo, pero Xavi está en todas. Xavi sí, está sí, en sí, todas. Sí, Xavi sí, fue sí. Ahí un apoyo máximo. Y un momento que me dijo, Pilar, gracias por haber llenado esto de tan buen rollo. Porque la verdad es que todos los que pasaron por ahí, todas las que pasaron por ahí, dejaron un pozo muy chulo. Fue muy chulo. Fíjate tú, si la gente se implica en estas colaboraciones, que por ejemplo en este tema que tenemos de fondo del Drogas, este Días Grises, pues este tema prácticamente lo grabó Enrique entero. Sí, nos pidió, dijo, nos dijo que sí podía hacerlo a su manera. Puedo hacer lo mío, dijo. Mira, vamos a escuchar cómo hace lo suyo el Drogas. Mira, escucha. Ya se vuelven grises y todo ello me recuerda esas pelotas y balas de años después de la guerra. Guerrilleros de Cristo Rey, su escudo en águila negra, azul y negra falange, la cedade y fuerza nueva. Psicópatas sin conciencia, alardeando de sus crímenes, bendecidos por su iglesia, santificando el terror, su sadismo y su violencia, bendecidos por su iglesia, santificando el terror, su sadismo y su violencia. Pero estos temazos los vamos a ver en directo también el sábado, ¿o qué? En Valls. Todavía no. ¿Alguno no? Sí, algunos sí, y otros que se están trabajando. La idea es que no tarden mucho en estar todos, pero la verdad es que las bandas son complicadas. Es que yo me acuerdo cuando empezasteis a sacar los adelantos en Spotify, un colega me dijo, en particular con las fuerzas que no tienes, que sorprende escuchar a Manolo con José L. Santiago. Y dice, coño, Manolo. O sea, pero, ¿y esto? ¿Cómo que esto? Pues, o sea, qué poesía, qué introspección, qué colaboración más guapa, qué temazo, qué todo. La letra es de Pilar, por ejemplo, en esta canción. La letra es completa de Pilar. ¿Y esta Pilar? ¡Qué temazo! ¡Qué maravilla! ¿Qué tal? Pero bueno, tú te inspiraste en Manolo, o sea que es apachas. No, me inspiré en Manolo. Me inspiré en mucha gente. Sí, sí, sí, que ha tenido que tirar para adelante. Me inspiré en una constante que hay entre la gente que nos rodea. Ajá. Oye, lo estamos llevando bien, ¿no? Estamos dando. Vamos a dar hasta un repaso al disco cuando me ha dicho Babas que se va a conectar. Y estoy posponiendo las preguntas sobre el libro, pero bueno, cuando entre ya lo habremos dicho todo. O nos repetiremos, haremos la entrevista dos veces. Vamos a poner un poco a Josele, a ver. Vas buscando la manera de salir de esta espiral. Y al final la has encontrado en un chino de cristal. Con mil heridas abiertas, renegando de tu suerte, revisando tus carencias, andas peleando a muerte. Da igual lo que te encuentres, ni lo ves, ni lo comprendes. Y bueno, la nómina de colaboradores, o sea, todos sabemos quién es Cuchi Romero, El Drogas, Josele, Carmen Cercós, de Escapa Rapid, etcétera. Pero Malena Ananda, que es de los temas más mirados hacia adentro del álbum. ¡Ay, ay, ay! Que creo que eres tú, Pilar, no. Espera, que no te he puesto el micrófono. ¡Ay, ay! ¿Quién es Malena Ananda? Malena Ananda es la hija de Constant Pradas, que es el mozo con el que grabamos el tema de Sentimiento. Que es un gran artista y que además es un tío muy trabajador que obliga a Manolo siempre a trabajar mucho. Yo creo que es la persona que saca lo mejor de Manolo, porque es muy autoexigente y es muy exigente, ¿no? A la hora de grabar. Y bueno, su hija nos hizo los coros en Sentimiento, una voz brutal. Su nombre artístico es Jódete Kinky. La buscaremos. Pero también está en Hoy por Hoy las calles callan. En Hoy por Hoy las calles callan. Sí, la llamamos y le dijimos, Malena, ¿quieres hacerte otra? Y entonces nos dijo que sí. Y ahí está la muchacha regalándonos su voz y su gusto musical y su todo, porque la verdad es que es. ¿Cuál os apetece que ponga así un cachito de las dos? Tengo Sentimiento de fondo. En cuanto a Hoy por Hoy las calles callan, ¿tan mal está la cosa? O sea, ¿tan muerto está todo, creéis? Yo así lo veo. También tenemos más años y no nos apetece tanto salir. No, no sé. Pero no sé, no hay sitios. O sea, de los nuestros no quedan sitios. Eso es cierto. A lo mejor llegamos a Santiago y encontramos un garito así y nos quedamos ahí alucinados diciendo, hostia, pero son ya como reliquias. Te los encuentras en Zaragoza, por ejemplo, no quedan. Cerró el Berlín. Ya. A mí que no me pregunten dónde ir en Zaragoza, porque me quedo del revés. Cuando toquéis el sábado, no os mováis de Red Star. O sea, no intentéis buscar otro sitio donde pongan Caótico. Porque es que no lo hay. O sea, no hay ninguno más, pero no, me refiero en la provincia, ¿eh? Ya. Y además es un poco, o sea, va un poco más allá. Es verdad que estamos controlados por drones, es verdad que los perros policía están en todas partes, es verdad que, o sea, yo creo que es un poco reflejo de que las calles callan y luego la gente estamos cansada, yo creo que la población estamos agotadas, entonces tampoco se nos puede pedir rebeldía en las calles, porque se ha desculturizado tal cosa. Estoy pensando una cosa, bueno, no he mencionado uno de los grupos que han sonado. Espera, subo un poco el Hoy por Hoy las calles callan. Por más que busco un motivo, no hay ambiente, no hay color. Qué no hemos dicho nada de las baronesas y los vándalos que hacían el tema del pimentón picante, que nos tenéis que decir. Yo no sé para qué hago esto de mandar a la gente a comentarios, pero es que ¿sabes qué pasa? Que si, que si la gente no comenta, esto no lo ve nadie. YouTube no lo enseña. Espera, y voy a buscarlos a todos porque no me acuerdo de todos los nombres de la gente. Kiricuá. Entonces los voy a buscar, ir hablando si queréis mientras. En cuanto a baronesas y los vándalos, pues son una un grupo de Zaragoza que cantan tres chicas y hacen versiones de Barón Rojo. Sí, sí, sí. Que madre mía. Llevan toda la vida, además. ¿Cuántos años llevan? Un montón. Yo estoy disgustadísimo. O sea, a mí ya me cuesta escuchar a Barón Rojo. Y mira que siempre han sido mi grupo favorito. Pero, mira, y además fue a raíz de un momento en que tú y yo hablamos. Sí. Que se me ocurrió la genial idea de poner canciones del Sherpa aquí, porque la música no importaba, pero tú me hiciste ver que hay que pronunciarse políticamente, porque si no, solo se pronuncian políticamente ellos, en cualquier ámbito. Y todo da bastante asco. Mira, mira quién ha venido. Atención, primera pregunta. ¡Hombre! ¡Míralo! Buenos días. No veo nada. ¿Pero es por la cámara o es por ti? No, soy yo, pero ya estoy ya recuperado. Mira, primera pregunta, porque te tienes que meter en la conversación. ¿Qué opinas tú de lo del Sherpa, Quique? ¿Qué opino de qué? De lo del Sherpa. ¿Pero de qué? ¿De qué? Sorpresa, sorpresa. ¿Sorpresa? ¿O le ha pasado algo y no me he enterado? No le ha pasado nada, pues que da asco. Pero algo le ha pasado. A mí, yo cojo y pongo en larga vida al rock and roll y escucho solo las que canta Carlos ya. Es que no puedo. Ya, no, o sea, yo ya no sé, pensaba, digo, igual se ha muerto, como ha dado por morirse unos cuantos, digo, igual se ha muerto y vamos a celebrar las campanadas antes de tiempo, ¿sabes? Sí. No, yo qué sé, que voy a opinar. Igual puede ser un engaño, no lo sé. Yo cuando les oía de crío, a mí me gustaba lo que decían y me llegaba y me parecía algo. Lo que digo ahora, pues la verdad es que le he oído un par de chorradas vivas y es que no le presto mucha atención. No hay que prestarla, no hay que prestarla. Yo le he bloqueado en WhatsApp para que no me salga ahí en WhatsApp, en, ¿cómo se dice? En Twitter, para que no me salga absolutamente nada, porque cada vez que te sale algo te pones enfermo. Es que bueno, no es el caso de la escucha de Punk Catarsis, no es el caso del concierto que hay el sábado en Balsi, no es el caso, Pilar, del Libraco, que hoy también presentamos en Mi Rollo Es el Rock de los Quiques. Manolo, tú. Mira, aquí lo habéis traído todos menos yo. No tengo chuleta. Se me ha olvidado el libro. Mira, traigo la tablet, el guión, el cartel, la libreta del cole. Y no se me ha olvidado el libro. No puedo leer. Mira, parafrasear nada. Yo te quería hacer un pequeño apunte de pimentón picante. Uh-huh. ¿Vale? ¿Por qué? Porque lo merecen los muchachos que se dejaron la piel. Luis Antonio Crespo, batería de Ariday Metal, son grupos de Zaragoza, ¿vale? Violeta Monge, bajista de Confusas y de Baronesas y los Vándalos. Sergio Pellicer, guitarra. Eva Rozas y Tere Gálvez, que son las Baronesas. Y David Marco Ibáñez fue el mozo que en el estudio se comió los mil y una exigencias de todos los finísimos que están en este tema, que le decían esto así no, esto lo vamos a volver a grabar. O sea, esa es la historia del pimentón picante. Y la historia de Manolo Cabezabolo con el señor Quique Suárez, Quique Babas. Mira, vamos a hacer una cosa, Quique, como si no os conociera de nada. Bueno, a Manolo lo conozco en vida y a ti te conozco en obras, muchas obras. Manolo, tú me tienes que contar quién es él, quién son ellos, los Quiques, y tú, Quique, me tienes que contar quién es Manolo Cabezabolo. Un minuto. Como si me estuvieras mandando un WhatsApp. Pues Quique Babas es un chico en el que una vez que fui a Madrid aparecí en un salón poniendo unos vinilos de Barón Rojo, precisamente, que estábamos hablando, y resulta que el dueño del edificio, el que vivía allí, era él, y se levantó porque se había ido a dormir. Y allí nos presentamos. Luego pues me enteré que era crítico musical por la Z, tanto él como Quique Turrón, pues ellos iban a los conciertos con la excusa de que pedían el pase de prensa y empezaron a hacer entrevistas por ahí a la gente y eso, y echándole mucha jeta, que es lo que había que echarle entonces a la vida. Y Quique, ¿quién es Manolo Cabezábolo? Pues Manolo, lo primero que yo sé de él, supongo que es lo primero que sabe también media España, al menos de mi quinta para arriba o para abajo, más o menos, ¿no? Que es ese punky con voz de borracho y virtuosismo a la guitarra que nos llegaba a través de cintas y que nos dejaba totalmente loca la cabeza, ¿no? Porque era como decir, ¿pero a quién se le ocurre cantar este tipo de canciones, ¿no? ¿Quién le canta el aborto de una gallina, ¿no? Había como cosas que luego las comentabas. ¡Qué maravilla! ¿No? Arrejó, ¡qué maravilla! Vaya flipado, ¿no? Entonces eso es que me llega de él, y fue así como fui a verle a un concierto, pues a principios de los 90, a finales de los 80 por ahí, que es cuando Manolo estaba contando esa anécdota, que de esa noche yo luego me retiré a mi casa, dejé las llaves, supongo que a algunos colegas o por ahí, el caso es que esos colegas, no sé cómo, le dieron la llave a Manolo Cabezábolo, y entonces yo me fui a acostar, y cuando me despierto por la mañana, a la madrugada, a las tantitas, a las 8, como fuese, pues me encuentro al Manolo en mi casa y digo, ¿quién está cantando por Barón Rojo a volumen vivo? ¡A volumen brutal! Y Manolo cantándose allí, que había entrado en mi salón, se había puesto ahí, coño, el de los Barón, que me lo sé entero, y estaba ahí cantando solo la canción, así que nada, pues me imagino que en aquellas épocas no nos despertábamos diciendo, ¿quieres un café? Sino era, hola, ¿quieres una raya? Era la manera de saludarte y terminaríamos por los dos, pues ya unas mañanas después cantando por Barón Rojo, ¿no? Entonces, por el lado artístico llegó esa cinta, por el lado humano, un colega que me encontré en el salón de casa y hasta hoy. Madre mía, qué bonito, qué bonito. Bueno, yo me acuerdo cuando salió este, que yo tengo por casa la cinta, o sea, yo creo que para todos, o sea, ¿cuántos discos se vendieron de él ya era ahora, entre cintas y CDs? ¿Muchos? Pues oficialmente 30.000 en el primer año. Se supone que ya no se vendieron más, pero seguramente sí que se venderían. Yo no viví las dos primeras maquetas, luego, pero sí que me grabaron una en directo, en la cual tocabas guitarra española y pedías un Coca-Cola. Puede ser. O una Fanta de limón. Y entonces, para mí, cuando salió esto, dije, pero este tío ha sacado un disco, o sea, hay un disco de Manolo Cabezábolo que lo idolatramos undergroundmente en las entrañas y ha sacado un disco, o sea, no dudé, 1.700 peras lo que costara, o sea, me lo compré al momento. Y, 1.500. O 1.500, y es el disco preferido, bueno, por ejemplo, Juan Abarca, que es uno de los invitados en Sin Creer Estás en la Lengua, pues lo incluye en el número 3 de sus discos preferidos, por ejemplo, en un ranking que nos hizo hace tiempo en Mi Rollo es el Rock. O sea que, porque es que, Quique, Manolo es un gran compositor. O sea, como dice Evaristo, dice de él, no es Tomatito tocando la guitarra, luego lo puedes ver, pero un tío que es capaz de tocar el solo con la guitarra, el Paranoid de Black Sabbath, cambiándole la letra y molar, hostia, es que mola mucho. Bueno, para mí es la virtud que tiene el punk, o si me pongo así un poco histórico, es la virtud que tiene el blues más antiguo, ¿no? Yo también soy muy fan del blues, de los negros viejos antiguos, de esto, y tú oyes a John Lee Hooker, oye, y toca tres notas, el tío tiene dos acordes, igual me estoy pasando, ¿sabes? Y te hace un mundo entero, ¿sabes? Y te canta a las penas del alma, a las penas de su generación, a las historias de que le pasan a los de su quinta, a los, pues igual que hacen los bluesmen negros, haría Manolo en el boom de aquí. Él le canta a las penas de su generación, a las luchas de su quinta, a los sueños que se han roto, a las drogas que nos han matado, a un montón de cosas de lo que ha visto a su alrededor. Y cinco acordes ya me estoy pasando, ¿sabes? Quiero decir que con muy, muy economizando mucho los medios, ser capaz de decir mucho, eso es una virtud muy rara de hacer, ¿sabes? No lo puede hacer cualquiera. La gente a veces se lía tocando más de lo que se necesita. De no existir Manolo Cabezábolo, yo nunca habría cogido la guitarra para hacer canciones. Luego dejé de hacer canciones, pero las hice. Sí, eso ya me lo comentaste hace, o sea, unos cuantos años. En la mítica cinta de vídeo, fotocopia, papel verde, yo un día, pues con no sé cuántos años tendría, 15, 16, 18, dijo, anda, pero si pone un la menor, un do, un fa y un mi y un sol, digo, la canción de amor ya la sé tocar, ya la sé tocar, ya la puedo tocar. Y ahora me hace la del sin vicios, tonto, tonto, tonto. Mira, te estoy poniendo los acordes donde van, ¿sabes? Entonces, Manolo se merece un tatuaje. Lo que pasa es que no sé qué tatuarme. Pues ya he visto un par de ellos por ahí, ¿eh? Pues hay que hacer un par de ellos por ahí con mi careto en la pierna. En la pierna. O sea, yo tengo tatuajes de gente que los Quiques han librado. Que los Quiques han relatado en sus libros. Bueno, no voy a enseñar ahora, pero tengo aquí a Leño, aquí a Reincidentes, ¿vale? Hay que hacerse uno de Manolo. Pero Manolo, tú, en cuanto a los libros de los Quiques, ¿cuáles te has leído? Volvemos a lo mismo, como si no me hubiera leído nada de los Quiques. ¿Qué es lo que hacen? ¿A quién han escrito? ¿Qué escriben? Bueno, yo lo que sobre todo leí es el de Días de Espicirros y de Rosas. Día de Espiza Falta de Rosas, ¿verdad? Y luego pues tengo las charlas con Cuchi y hay unos cuantos más por ahí. Yo me he leído, a ver, el de las cartas con Cuchi. Me introduje en los enemigos, o sea, empecé, escuché, nada, o sea, ya llevaban años rulando, tocaron los enemigos en Tarragona. Me compré el libro y empecé, luego me compré todos los discos de los enemigos, gracias al Dentro de los Quiques, Historias Directas de Boicot, por supuesto, Leño y la Historia del Rock Urbano, bueno, habéis hecho el de Reincidentes... Y habéis hecho muchísimos. Últimamente, Fito, Sabina y el Gran Wyoming. Y Manolo Cabezabolo, Bueno, este año ha salido de grandes. Hemos hecho el libro de Manolo Cabezabolo, que es de conversaciones, y el libro de Joaquín Sabina, que es una novela en cómic, ¿no? Entonces, es como, bueno, nos gusta la poesía, somos así. Y digo yo, ahora ya centrándonos en la entrevista a los Quiques, Manolo, luego tenemos que retomar y tenemos que decir toda la gente que ha participado en Punk Catarsis, que no se nos olvide cuando pongamos un tema. Vale. Pero, volviendo a los Quiques, ¿cómo formáis, empezáis a formar? ¿Cómo os conocéis ese binomio homónimo? O sea, que los dos Quiques, ¿cómo os conocéis y cómo empezáis a contar historias juntos? En el instituto. Entonces, eso es como muy típico entre la gente de mi generación. Cuando lo hablamos, así nos conocimos mucha gente. Era... por similitud musical. Entonces, en las carpetas, yo no sé si ahora se hace, pero por lo menos mis hijos no lo hacen, pero en mi época sí. Entonces tú en las carpetas querías decir quién eras, y para decir quién eras te pegabas, recortabas del Popular 1, del Ruta 66, sí. Los músicos que te gustaban y ya está, y yo te llevaba la carpeta recosida de músicos. Entonces eran gustos que a lo mejor pues no eran los normales, no eran los de los 40 principales. Tampoco que fuera muy raro, pero era Bob Marley, pues nos flipaba. Los Clash nos flipaban, los Sex Pistols nos flipaban. Entonces Printing me flipaba, Patti Smith, Johnny Thunders, Tom Waits, entonces Leonard Cohen, yo qué sé, Bob Dylan. Y llevaba todo eso, las pegatinas, y el Quique iba a la clase de al lado, pero llevaba también las mismas pegatinas que yo. Entonces pues hablas y dices, ahí va, te gusta tal, ahí va, tienes tal disco, ahí va. Tengo uno de Lou Reed, joder, pues yo uno de Jimmy Pop, pues yo uno de David Bowie. Y eso no era muy normal, que la gente, por lo menos en Hortaleza, Barón Rojo sí se oía, y Asfalto, y otras cosas así, los más tal, pero Jimmy Pop, David Bowie, Lou Reed, los Rolling Stones. Entonces nos conocimos así. Primero fue la música. Lo siguiente, supongo, sería, vamos a echarnos un porro a la vuelta de la esquina para hacer pellas. Y entonces ya nos encontramos en los futbolines haciendo pellas, ¿no? Que ya... Pero es secundario, la primera unión es por gustos musicales, por intercambios de discos. Luego ya vino todo mal, los primeros porros, la primera raya, las pellas. Yo teníamos 16, 17 años, y a la de 3 años o así ya sí empezamos con una... inventándonos que teníamos una radio. Luego ya la radio fue de verdad, en la radio del barrio. Y de la radio del barrio pues nos dimos cuenta que si transcribías las entrevistas que hacíamos en la radio del barrio, te lo publicaban en fanzines. Y entonces escribimos en un trillón de fanzines, y después de un trillón de fanzines, pues ya tiramos a apuntar a revistas un poquito así más de estas que se vendían en los kioscos y tal. Y así pues una tras otra, alguien nos dijo para hacer un libro. Boycott fue el primer grupo que nos dijo, oye, tenéis que hacernos un libro. Y pues yo no he hecho un libro en mi vida. Ya, tío, lo tenéis que ser vosotros, porque estáis en todos los conciertos, estáis en todos los camerinos, nos conocéis a todos, si alguien tiene que hacer un libro de boicot, que sean los Kickers. Y como salió bien y la experiencia nos gustó y lo pasamos estupendamente, teníamos más derecho a camerinos y nos daban allí un pase de prensa directo a la nevera, pues una cosa enganchó con la otra y el otro día conté los libros. O sea, con Turrón llevo 20 y tantos, más otros 10 o 12 yo solo, son 38 libros los que he sacado, que se dice rápido, ¿sabes? Son unos cuantos, ¿sabes? Son bastantes. Yo por lo menos me he leído 3/4 de lo que habéis sacado. Sí. Por falta de pasta, si no los tendría todos, pero los acabaré teniendo todos en esta vida o en la siguiente. Manolo, también han hecho música, ¿eh? Sí. A mí, la primera vez que los vi en Zaragoza, cuando eran de vientre, recuerdo, tocaban en el... ¿cómo llamaste? En la Madalena. No, en el Arrebato. En el arrebato, que os sentasteis allí, de acuerdo, sacasteis unos cartones, los partisteis en cachos, nos disteis a los que estábamos en primera fila, así, os cayó un cacho cada uno, y ahí empezó el concierto de vientre. Sí, es verdad. Fue una gran experiencia, la verdad. Tengo el cassette por ahí, ese negro de vientre por ahí. Sí, es verdad. Me parece que no funciona, pero la cinta sí que la guardo. Bueno, musicalmente estas aventuras son de vientre, Kim Putra, Kike Babas, Kike Suárez y la desbandada, Turrones, habéis hecho cosas guapísimas y diferentes. Sí, más o menos. Con Kim Putra nos fuimos con Manolo, digamos una gira, llamábamos una gira a empalmar, pues durante 4 o 5 fines de semana salimos por ahí. Y la verdad que hicimos así como un trato bueno de vamos a medias Kim Putra y Manolo Cabeza Voló. Entonces lo que sacábamos, la mitad para él, la mitad para nosotros, y ya está, le recogíamos, quedábamos en la estación, le recogíamos, le volvíamos a estar en la estación, echábamos el fin de semana sin dormir allá donde tocase, pero fue muy, como muy a gusto, la verdad. Salió todo, sí, la verdad, muy, tú, salió muy, bien, muy bien. Fácil, ¿no? No, sí. De furgoneta, de estar allí pues mirando el campo y otras veces pues echando risas. Cuando nos cruzamos con la vuelta ciclista aquella. ¿Cómo es eso? Nos viene de frente la vuelta ciclista, los picoletos en moto, aparte en aparte. Digo, ¿pero qué ha pasado ahora? Y era que pasaba la vuelta ciclista. Era la de Asturias, no sé dónde. Sí. Pues bueno, vamos a hablar un poco del libro Sin Crestas en la Lengua. Dentro de nada cumple un añito, ya lo está cumpliendo. Me gusta mucho el momento en el que dices que había que contar las cosas primando el cuidado al colega por encima del interés profesional del biógrafo. Y además de ser un libro pues muy exhaustivo, de trasladarte pues a una época, de ser historia también del punk y de la música, que es lo que es pues el sujeto que tengo aquí a mi izquierda, Manolo Cabeza Voló, también tiene muchísimo muchísimo corazón el libro. Está contado con mucho cariño. Yo supongo que también, Manolo, es lo que tú buscabas, que alguien a quien tenías un cariño inconmensurable y que hacía las cosas bien, escribiera, hablara sobre ti, contara tu vida. Sí, la verdad que pensé en ellos. No pensé en ninguna otra persona para escribir el libro. En un principio pensaba escribirlo yo, pero después de eso pues pensé en esta pareja de impresentables. Y bueno, hombre, tampoco es eso. O sea, yo lo del cariño lo veo porque es como normal, ¿no? O sea, ya al principio de la entrevista hablábamos de cómo nos conocimos, que es en una cosa muy íntima, en el salón de una casa cantando, ¿no? A las poquitas horas de la mañana, eso es como muy íntimo, y ahí ya hubo un cariño. Entonces, pues para nosotros era como bastante natural. O sea, cuando Manolo nos comentó, oye, que ya me gustaría hacer un libro y que tenéis que ser vosotros, no nos resultó nada raro, era claro, con Manolo, obvio. O sea, sí, estábamos esperando hace ya unos cuantos años a que nos lo dijeras, ¿sabes? Llama mucho la atención. Bueno, yo lo sé porque lo he entrevistado unas cuantas veces a Manolo, pero me llama mucho la atención esa memoria fotográfica de los hechos, los lugares, las personas, y las anécdotas. De algunos, porque de otros también tengo yo mis lagunas y mis océanos por ahí. La mayoría, ¿no? O sea, ¿tú cómo lo ves? O sea, ¿fue en cierta manera bastante fácil hacer este libro, transcribiendo simplemente las palabras de Manolo, que tardaréis 3 años en acabarlo y todo? No, de fácil leches, no ha sido nada fácil. No, es mentira, o sea, ha sido un libro que ha llevado su tajo y su trabajo, y Manolo ha tenido que tragar saliva y lágrimas para poder hacerlo, porque se pasan por periodos de su vida que para él poder pasar por ellos, pues tenía que estar entero, y a veces necesito 2 sesiones. O sea, la primera vez, su libro se ha hecho 3 años. La primera vez que quedamos, y se ha ido haciendo a trocitos, a trompicones, a leer, a volver a repasarlo, o sea, una libra conciencia, es un trabajo muy serio lo que hay detrás. La primera vez que quedamos, que en la primera reunión no estaba Turrón, hemos ido, a veces iba Turrón, a veces yo, a veces los dos, otras veces vino a casa, se quedó un par de días, ahí estuvimos comiendo lentejas y charlando, o sea que había tiradas de esas, pues en la primera cuando llegamos todo el tema de la infancia, porque el libro es súper cronológico, o sea, no empezamos a hablar de los cerros de Úbeda y vamos y volvemos, empezamos, pregunta uno, naciste el día 1900 tal del 66, o sea, empieza así, va todo súper ordenadito, llevamos todo apuntado, pero la primera estábamos comiendo y en cuanto llegamos hasta la mili, bien, primeras influencias, primera vez que coges una guitarra, los Reyes Magos, tus padres, tus hermanos, bien, bien. Pero cuando llegamos al primer encalle, a la primera vez que entré en un psiquiátrico, a la primera vez que tal, hay un parababa, porque hasta aquí he llegado hoy. O sea, porque me estoy removiendo entero, ¿sabes? Entonces, quedamos una segunda vez y solo para avanzar, pues un periodo muy corto de vida, de un par de años, que sería las primeras veces del psiquiátrico, la mili y el tal, nos llevó una mañana completa con Manolo bastante tocado, diciendo, no, pero espera que te lo voy a contar. O sea, sé que te lo voy a contar porque os he llamado porque lo quiero contar. Entonces lo voy a hacer. Y lo hizo, claro que lo hizo. Pero fue de repasar, cuidadito, que estamos pasando por heridas, ¿sabes? Y por cosas grandes y heavies de la vida. Entonces yo había veces que, sin más, me quedaba ahí callado, nos quedábamos los dos callados, nos mirábamos uno de los otros, y me hacía para, y yo, las hay, hermano, o sea, que aquí vamos tranquilitos y cuando sea, ¿sabes? Y luego una vez ya como que se desencalló así eso, lo demás ha ido fácil, lo más que es una vida intensa, o sea, fácil, cómodo, porque hablar con Turrón es muy cómodo, hablar conmigo es cómodo, hablar con Manolo es cómodo, hablar los tres, pues te ríes, él tiene mucha memoria y nosotros vamos con los apuntes bien tomados, o sea, no es allí, ala, cuéntame qué pasó en el 2014, sino que vas con todo apuntadito, las colaboraciones que ha hecho, dónde estaba, los bolos conocidos, los festivales famosos, los músicos que ha cambiado, y él se lo pones fácil para que Manolo tiene buena memoria si le pones un buen camino, pues si le dices, ¿qué hiciste en 2007? ¿Qué cojones me cuentas? Pero si lo has ordenado, tiene bastante buena memoria, entonces salió, hubo que hacerlo también en más días, porque es una vida, es mucha vida. Entonces, sí, pues sí, hasta sí, que él coincidía, luego coincidió que dejó al grupo entre medias, hizo ahí un cambio artístico, se puso a componer el nuevo disco, entonces eso paró el libro, se quedó como en reposo. Estábamos haciendo el documental también. Estabas con la película, documental, sí. Y los ingresos. Y luego tuve un par de ingresos. Tuvo otro par de ingresos entre medias, o sea que fue... No fue fácil. O sea, como decir, ha sido fácil y cómodo, yo creo que es un poco mentir. A la vez que verdad, claro que ha sido fácil y cómodo. Sí. Nosotros, fácil Manolo, porque yo me refería con lo fácil a que ha sido fácil, porque Manolo tiene buena memoria y sois muy colegas, pero ha ido con mucho respeto y piano en pos de Manolo y lo que iba contando. Claro, luego los tiempos, los quiques también, a ratos tenemos la cosa liada y no sé qué, entonces pues hasta volver a encontrarte era, pues igual hablabas en marzo, deberíamos volver a encontrarnos, y a lo mejor eso ocurría en mayo o en julio, porque había que ver cuando podíamos todos, es verdad, y entre medias se metió con el documental, que fue cojonudo, en realidad, todo ese tiempo, yo creo que le ha sentado bien al libro, porque igual lo hubiéramos hecho todo de golpe en un solo día y cuenta solo eso, pero como han pasado 3 años, pues iban aposentando unas cosas, a nosotros nos daba tiempo a volver a leer, yo qué sé, pues hicimos aquí una conversación y es verdad que hablando sí que te vas por los cerros de Úbeda y te acuerdas de una cosa y tal, luego todo eso hay que ordenarlo para que el entorno se pierda, ¿no? Entonces había que volver a recolocar el puzzle para que todo fuera más o menos contaba así con un cierto más o menos orden, tal. Entonces, bueno, pues que pasaran meses, en realidad daba tiempo a volver a leértelo en casa, volver a ajustar, a preguntar de alguna cosa que había quedado un poco rarita o poco confusa. Pero sí, vamos, ha sido intenso. Cómodo, fácil e intenso. Porque es que la peña habla de Manolo siempre como de un superviviente, basándose en lo bien que se lo ha pasado. Como se lo ha pasado tan bien, ostras, y todavía está vivo, pero también las has pasado putas. Y te has tenido que levantar, caerte y levantarte mil y una veces. Sí, ahí estamos, como siempre. Vamos a poner una canción optimista a propósito de eso. Vamos a poner la de Cuchi, la de hoy comienza de nuevo la partida. Venga, pues, dale. Venga, le doy un momento y ya vamos rematando esta entrevista que se nos está haciendo cortita. Hoy me planto ante la vida con una nueva actitud. Hoy comienza de nuevo la partida. En lo oscuro de mi mente ahora brilla la luz. Hoy hay miedo, pero ya no hay cobardía. Los agobios que me ahogaban son ahora motivación para seguir buscando una salida. He cambiado miedo y odio por serenidad y amor, y la lucha dará sentido a mi vida. Hoy empiezo a ser yo mismo y hacerme cargo de mí, afrontarlo todo con alegría. Los problemas y las dudas no me impiden ser feliz y crecer desatando rebeldía. Lo que sea bueno o malo, lo que deba hacer o no, solamente lo dirá mi conciencia. Amor, fuerza y equilibrio, poesía y rock and roll, contra su mentira y contra su violencia. Hoy me planto ante la vida con una nueva actitud. Hoy comienza de nuevo la Qué bonito. Cuchi está en los dos, en el disco y en el libro. ¿A que sí? Y en el documental. Y en el documental también, que todo se retroalimenta. O sea, Manolo recordó su vida gracias al libro y gracias a eso hizo un documental. Y mientras hacía el documental se iba acordando de cosas que se plasmaron en el libro. ¿A que sí? Algo así. Oye, el libro también se ve enriquecido de documentos como letras inéditas de Manolo Cabezabolo, el prólogo del Tanto Tonto Monta Tanto de Albert Pla, el diario de la gira por Estados Unidos, que eso es una joya. O sea, eso estaba en manerasdevivir.com, que cualquiera lo encuentre, lo habéis encontrado vosotros. Y luego, pues, testimonios de un montón de peña guapa, hablando de Manolo Cabezabolo, que tú ahora mismo me vas a mencionar. Los tengo aquí, pero tú me dices, Quique. Bueno, para contártelo, esto del diario, que fue en el 2004 cuando se fue a Estados Unidos, y entonces eso lo hablamos Manolo y yo, no me acuerdo muy bien cómo, pero él me dijo que él tenía un diario que iban escribiendo entre ellos tres, ¿no? Así como bastante, bueno, contando, pues un diario, ¿sabes? Y contándolo, a mí me parecían unas batallas como guays, y entonces yo le propuse a Maneras de Vivir si lo publicaría. Entonces Manolo me lo mandaba a mí y yo, no sé, no creo que lo pusiera mucho en orden, o sea, o respetando bastante lo que ponía, se lo mandaba a Javi de Maneras de Vivir y él lo publicaba. Entonces yo tenía todos los originales en alguna carpeta, porque suelo tener discos duros donde lo guardo todo, entonces tampoco me costó mucho, no he tenido que ir a recuperar nada, pues tenía una carpeta guardada, Cabezabolo, diario 2004. Pues lo puse, lo volví a poner otra vez todo en orden y que funcionaba y queda de la leche en el libro, ¿no? Era sí, importante. Sí, sí. Las letras también le propusimos a él si tenía algo por ahí y algo había por ahí, ¿sabes? Y el resto yo ya de colaboradores. Bueno, yo los tengo aquí. Está Podri, está Nacho de Animales Muertos, Dani de 13 Bat, Petra de Fenetra, Juana Barca, R de Rumba y Sohai, conocidos por ser R de Rumba y Sohai. O sea, no hay que especificar mucho. Era como antes con lo del pimentón picante. Yosu de Distorsión, que dice que sois los inmortales. Y Klaus de Vómito. ¡Pilar! ¿Quién colabora en el disco? Que nos hemos dejado a gente, hemos mencionado a algunos, pero hay que decirlos todos, que lo tenías tú por ahí apuntado. No, yo tenía, pero vamos, tengo el disco aquí. A ver. Tenía los del pimentón picante. porque son un montón de grupos. Se grabó en agosto, que no había nadie. Fue una aventura. Pero las colaboraciones... Todas ellas están aquí. Tirar las menciones y Manolo dice algo breve acerca de cada uno. Vale. Sentimiento, Constant Pradas, Jesús López, Senda y Manuel Méndez. Bueno, estos son músicos de Zaragoza que son amigos de toda la vida. No, pero que ahora mismo no tienen ningún grupo. Jesús López sí, Constant Pradas los conocí cuando tocaban en Club Eléctrico. Senda es un bajista que ha tocado en muchas bandas heavy de allí, de Zaragoza. Y bueno, ahí están metidos. Hoy comienza de nuevo la partida, Cuchi Romero. Pues, y a la guitarra, Iker Piedrafita también en ese tema. Que fuisteis al sótano, ¿no? A grabarlo. Se grabó allí, sí. Sí. Días Grises. El Drogas. Todo él. Los arreglos, todo él. Sí, mete piano, guitarra de 12 cuerdas y Xavi Ábrego mete guitarra también. Hoy por hoy Las Calles Callan. Malena, o sea, Jodete Kinky y Xavi Ábrego a la guitarra. Aquel verano del 86, Aurora Beltrán. Que también lo grabamos en... También ¿Sótano? Se grabó en el estudio de Iker, Con Las Fuerzas Que No Tienes, José de Santiago. Que también vino a grabarlo al Matelles, ahí al estudio del Zulo, donde grabamos todo el disco. Ya Pueden Llover Balas, Tonirito Leré, también se grabó aquí. Un amigo de siempre. La Que Nos Viene. Con Fernando Marina, de Reincidentes. Y Xavi Ábrego a la guitarra. Los Malditos Fantasmas, con Carmen Escaparrápid. Y Xavi Ábrego a la guitarra también. En Una Tela colaboran Las Penadas con La Ley y Xavi Ábrego. Pero no hace falta que digamos todo el rato Xavi, porque si no... Xavi Ábrego está en todas. ¿A que sí, Quique? Está en todas. Ya lo sabemos. Así Muere Otra Canción, con Vito de Síncope. Que esa se ha subido de visitas, la de Vito de Síncope. Esa tiene ciento miles... de visitas que no veas. Sí, sí. Esa, madre mía. La vecina de Lanfeta también lleva. También, con Albert Pla. Y ahora vamos con el disco bolo. Eso es. La parte manolera. Y empezamos. Tecno. Con Javi Mi Panas. Que esa. De música electrónica. Esa Paco Pil os dijo que no. Que no le parecía serio. No le parecía serio, decía. Osama Bin Laden. Daniel Higiénico. Máquina. Espera, que me voy. Ok, muy bien. Con Adri de Ramoninos. Que le ha cambiado la voz ya, ¿eh? Ya le ha cambiado la voz, ya. Bien, ¿eh? Mucho más carajillera. Sí, ya tenía carajillera. De crío. Guitarra, bajo y voz. El bajo lo grabó metido en el armario de su habitación. Anda. Así son lo mejor. ¿Vale? El Mambo Lolo, Los Artistas del Gremio. Wow, eso es una maravilla. Yo creo que vamos a cerrar con esa, A mí me parece una pasada. Me parece un cierraco. La Vecina de Lanfeta. Con Albert Pla, La Menda Lerenda. Y con ella. Pero sí que es algo como María del Charco. Sí que es algo como María del Charco en el disco. Luego, El Pogo. Con Josu de Parabellum. Y Santi Cutrín hizo batería, bajo y guitarra. Santi es el guitarra de Los Que Te Revientan el Bolo y de Escarallas. Las Clenchas. ¿Alguien le suena el móvil? Las Clenchas con Oso de Parásitos. El Pogo con Josu Parabellum. Sí, sí. Pimentón Picante con Las Baronesas y todo el elenco que os he contado antes. Blasfemia. 13 bats y Petra de Fenetra. Y Cuánta Madera. Con Juanco Mala Virgen. Que toca un guitalele. Ahí. Quique. ¿Y el libro qué tal? El libro se va. Ahora llega la pregunta, sigue conclusiones, que nos tenemos que ir ya. ¿Tú consideras que ha quedado bien presentado el Sin Crestas en la lengua hoy en Mi Rollo es el Rock? Yo creo que podríamos enseñarlo. ¿Dónde lo que lo enseñe Quique? Tú, Pilar, enseña el disco. Ah, y yo enseño lo del concierto de este sábado. Y así tenemos la promo hecha de todo. Pon Catarsis, el libraco de los Quiques y Manolo Cabezaboli, los que te revientan el bolo con Dame que Fume y Descarallas este sábado 3 de enero en la sala Red Star de Valls. Cerramos la entrevista. ¿Habéis estado a gusto? Sí. Muy a gusto. Bueno, aquí que ha llegado tarde y se ha perdido, vamos, cuando hemos puesto el vendemelo o cuando nos hemos desnudado. Cuando, o sea, te has perdido lo mejor. Te has perdido lo mejor. Si te ha hecho corta es que has llegado tarde. Bueno, ya me toca la próxima. Pero, oye, traed Pun Catarsis, traeréis merchan, ¿no? El sábado a la Red Star. No nos quedan. Estamos esperando a que nos lleguen. Bueno, reeditadlo en CD. Bueno, ya hablaremos. Ya. Pero nada, voy a poner el Mambo Lolo. Voy a poner el Mambo Lolo con los artistas del gremio. Ya verás tú qué fiesta para acabar este Mi Rollo Es el Rock. Muchísimas gracias, amigos. Y a vosotros, esperando que siempre estéis ahí, larga vida esa estrellita pequeñita, pero firme, llamada Rock and Roll. Hola. Pues nada, chao. Mambo, tope guay. Salí ayer de casa a tomar café, ya me estoy elevado, pasa la hora del vermú, de muchas dilatas, a donde hay una tienda, en el que toda la gente lleva materia. De doble cero, y hay cannabis, y todos tienen su pistolabis. Y hasta parecido un nota, cachorra, ya te farlopa, ya prepara. Gran papeo, ha habido tanta de marihuana, me han faltado café y alcohol, más petas.